Tú que vives en Córdoba, no me digas que no tiene que ser una gozada salir a la calle ahora mismo y pasear por la mezquita, como decía esta canción de Medina Zara. Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. ¿Por qué no lo haces? No sé ahora como el tiempo que pueda hacer en Córdoba, pero imagino que no era demasiado fresco todavía. Y la noche quizá invita pues a pasear, invita a salir. Aún el verano deja todavía sus pequeños restos, su pequeña influencia. Y quizá te apetezca dar un paseo. Yo te invito. Venga, ¿por qué no te animas?